Ya arranca La Voz de Nuestra Gente, el programa de la Red de Comunicación Indígena para la región del noreste argentino. Van a estar trabajando para poder llevar la información a cada comunidad y las inquietudes hacia la red de comunicación. También nosotros como indígenas, ojalá podamos comunicarnos con todos para que nos sientamos comunicados con esta red indígena que hay. La red de comunicación indígena para nosotros es una cosa muy importante. Eso es lo que nosotros deseamos, que nos fortalezcamos como pueblos indígenas. Por el hecho de que si no es la red de comunicación indígena, nosotros no sabemos lo que puede pasar en los otros hermanos. Por ejemplo, la zona norte, zona sur, oeste, todo. Yandeco, yayemungue tata cuañere nucalupi, yandeco. Ahora, hablamos nosotros. Llega La Voz de Nuestra Gente, el programa de la Red de Comunicación Indígena para la región del noreste argentino. ¿Qué tal a todas las comunidades indígenas? Nuevamente con este programa, con La Voz de Nuestra Gente. Programa número 313, hoy 19 de julio, después de haber compartido, digamos, el programa sin etiqueta de Tisimbau. Saludo a todos, a ellos, a la producción también, a FM Libertad, más que nada, muchísimas gracias, que hace poco, digamos, estaba escuchando la radio y escuché la grilla que están pasando nuestro programa con La Voz de Nuestra Gente, así que muchísimas gracias y saludos a todos, a ellos y también a todas las comunidades originarias, como decía anteriormente, y a las distintas radios que emiten nuestro programa con La Voz de Nuestra Gente, y también a las distintas provincias, como ser Mendoza, la Radio Cuyum, muchísimas gracias, y a todas las demás radios que emiten nuestro programa allí por el sur también. ¿Qué tal, Daniel? Hola, Mónica, ¿qué tal? Y bueno, nosotros acá contentos, arrancando con este programa con La Voz de Nuestra Gente. Como vos ya decías, le damos gracias a todas las radios que están pasando este programa. Y bueno, tenemos varias noticias, digamos. Tenemos una cuestión que se realizó acá en la provincia del Chaco, una manifestación en contra del Instituto del Aborigen Chaqueño. También tenemos noticias de Formosa, que también es sobre cuestión de personalidad jurídica. Tenemos noticias de Santa Fe, de nuestro amigo Bernardo Sarabia, que realmente para él es bueno, porque va a dirigir un curso de computación. Digamos, él es el que capacita a los jóvenes de ahí, de esa localidad de Rosario. Sí, así es. Así que vamos a estar compartiendo varias informaciones que tiene que ver también con la masacre de Napalpí. Y saludamos también a todas las comunidades originarias de acá, de Resistencia y obviamente también del interior. Muchísimas gracias. Así que en breve vamos a estar desarrollando las informaciones que tienen que ver con nuestras comunidades originarias. Bien, comenzamos con respecto al tema del desarrollo de este programa. En este caso vamos a la provincia de Formosa. Tenemos una información que tiene que ver con la personería jurídica de una comunidad. Vamos a escuchar la entrevista que hizo nuestro compañero Daniel Aguirre a Félix Díaz. Vamos a escucharlo. Tenemos previsto reunirnos con la directora de personería jurídica de la provincia, la doctora Silvia Tarantini, de la cual ya como aceptó nuestra entrevista para ver en qué situación se encuentra nuestra personería jurídica de la comunidad La Primavera. Razón por la cual nos hemos enterado de que a través del Instituto de Comunidad Aborigen de la provincia de Formosa dicen que la personería jurídica ya está actualizada en el año 2003, de la cual hemos consultado a nuestra comunidad si hay algunos hermanos que tienen conocimiento de esta normalización de la personería jurídica, de la cual se dice que ya estaba actualizada en el año 2003, de la cual la mayoría de la comunidad no estaba al tanto de esa normalización. Y nosotros nos manejamos el informe de que eso fue en el año 86, de la cual nunca se actualizó, porque en los papeles no tenemos prueba de que esto sea actualizado como ellos lo dicen, porque no podemos dejar que el ICA ha usado la personería jurídica en beneficio de su propio interés, de los funcionarios del instituto, para poder apoderarse de muchas cosas, que los programas se bajan a nivel nacional a través de la canalización de la provincia, y eso lo dirige la institución del ICA, de la cual es como tiene mucho miedo de que nosotros descubramos esa forma de manejo. Nosotros estamos apoyados por gente de otras instituciones, pero el tema que nos afecta es que la provincia es autónoma, es independiente, tiene su propio mecanismo donde uno puede regir a través de los instrumentos legales que ellos se basan, de poder coordinar con los pueblos indígenas a través de la línea de autoridad que ellos le denominan, que eso se tiene que respetar. Por lo tanto, ninguna institución fuera del ICA no puede intervenir. Van a estar más o menos casi la mayoría de la comisión para poder entrevistar con la directora para ver qué dice ella sobre el respecto a nuestra comunidad. Nosotros queremos saber mañana si personería jurídica dice que todo es nulo lo que hemos hecho. Bueno, entonces tomaremos una decisión para que esto se resuelva de una vez por todas. Nosotros, si es que se anula nuestra asamblea, nosotros pediremos que la otra se anula también y que convoquemos una nueva asamblea y que la misma comunidad decida quiénes son sus representantes. Desde ahí no se puede discutir. Si sale ganador el otro hermano, lo respetaremos y lo apoyaremos. Quería agradecerle por el tiempo que nos brinda de poder hacer un seguimiento de esta situación que está pasando en nuestra comunidad, y también pedirle que también apoyarnos en esto de difundir este tema para que la sociedad toda conozca la situación de Formosa. No solamente en Primavera pasa eso, en todas las comunidades indígenas está pasando la misma situación que nosotros. La verdad es un tema, digamos, pendiente por parte de algunos organismos con respecto al tema del reconocimiento a la personería jurídica, en este caso las comunidades originarias de allí, de Laguna Blanca, en fin, y otras localidades de allí, de la provincia de Formosa, están peticionando el reconocimiento de la personería jurídica, porque sin personería jurídica muchísimas veces no se pueden bajar, proyectos ante Nación o ante algún ente que pueda, digamos, financiar los proyectos, pequeños proyectos de las comunidades originarias, ¿no, Daniel? Es así, digamos, lo que Félix nos comentaba es que él calcula que ya más de 20 años que ellos están esperando que se actualice esta personería jurídica, y eso hace que ellos no puedan trabajar, digamos, o no puedan peticionar en cuanto a pedidos de algunos planes sociales o algún proyecto más para poder trabajar y así ayudar a la comunidad, digamos. Bueno, esperemos que se solucione esta situación de allí de Formosa y que nuestros hermanos allí de la Primavera puedan trabajar y hacer proyectos para su gente. Sí, así es. Es el, digamos, uno de los objetivos, de los tantos objetivos de las comunidades originarias de allí, de la provincia de Formosa. Como que soy tu piseño, nacido en tierras chiches. Bueno, y seguimos acá en la provincia del Chaco con un tema que también tiene que ver con la personería jurídica. El día lunes 14, en las puertas del IDAD, digamos, se presentó la Asociación Civil 19 de Abril, quien está reclamando también sobre la cuestión de su personería jurídica. Ellos dicen que aproximadamente hace más de 8 meses que están esperando a que el IDAD les avale, digamos, les dé el visto bueno, como comunidades indígenas y así ellos puedan trabajar con esta personería jurídica. Sí, así es. Bien, seguimos con estas informaciones que tiene que ver la manifestación que se realizó el pasado lunes por parte de las comunidades originarias de acá de Resistencia, más que nada en los barrios Chiquillí. Sí, es una asociación, digamos, que tiene dirigentes de varios lugares. Están gente del barrio Chiquillí, del barrio Toba, el barrio Camalote y también del barrio Timbó. A quien vamos a escuchar ahora es a Roberto Fernández, que él es del barrio Camalote, y él nos dice lo siguiente. Charol le reclama al Tribunal de Cuentas, nosotros reclamamos al IDACH, porque el IDACH hace aproximadamente 8 meses que nos tiene retenida nuestra asociación. Nosotros trabajamos con todo el tema comunitario sobre nuestra comunidad y también queríamos que se aclare, todavía seguimos reclamando el millón de pesos donde fue, y también tenemos un pedido sobre el tema de nuestro reconocimiento a todas las cooperativas aborígenes. A todas las comunidades aborígenes lo tiene apretando con un montón de amenazas desde el interior, y nosotros acá como la zona de resistencia somos los más marginados de parte desde el IDACH. Fernández, hasta el momento fueron atendidos por alguien, ¿alguien bajó del edificio? ¿Pudieron charlar con alguien? Recién bajó uno del edificio, nos recibió la nota. Nosotros tenemos miedo de entrar al IDACH porque nos culpan de que somos ladrones, de que somos escandalosos. Entonces le estamos esperando al señor Charoles acá afuera, donde él debería atender. Es en un lugar donde supuestamente es público, pero tienen la puerta cerrada ahí. ¿Estarían de acuerdo con tener una charla cara a cara con él? Siempre pedimos eso. Lo que pasa es que desde que asumió jamás atendió a la comunidad. Siempre, como decimos nosotros, tiene cara para salir en los medios, tiene cara para salir en los diarios, tiene una linda voz para salir en la radio, pero no da la cara para la comunidad. Tenemos el petitorio formal, o sea, nosotros las cosas formales las hacemos, pero estamos cansados de que siempre nos tengan de aquí para allá, y eso no se puede hacer. Eso no se puede hacer porque él es el presidente del IDACH y se supone que nos tiene que atender a nosotros como comunidad. Bien, así escuchamos a Fernández Roberto, bueno, peticionando en cuanto a esta situación que ellos están padeciéndola. Como bien decía Daniel, hace 8 meses que están esperando respuesta por parte del Instituto del Aborigen Chaqueño. Recordemos que este audio fue recogido el lunes, más precisamente cuando se inició toda esta protesta o esta manifestación por parte de las comunidades originarias de acá de Resistencia. Y recordemos de que el martes los delegados o los referentes de acá de Resistencia han podido hablar con el presidente del Instituto del Aborigen Chaqueño, al señor Orlando Charole. Entonces, después de esa reunión, nosotros dialogábamos con Luis Arabia, quien nos decía lo siguiente. Yo soy dirigente aborigen, que yo recorría las comunidades, yo estoy viendo las necesidades había. No hay ningún proyecto tan funcionando en parte de Pampa del Indio, toda parte de la población indígena, hasta los mocoí, los huichí. Hoy estuvimos para reconocer una asociación comunitaria indígena, 19 de abril, pero él se arrancó por la lucha que hicimos, se acordó, hay muchas cosas que se acordó él, por la lucha que hicimos el 3 de marzo, y yo la aclaré un poco porque hicimos esta medio toma en el IAC, porque nos cerraron la puerta, queremos entrar a un petitorio ese día, pero nos cerraron la puerta. Yo le comenté a Orlando Charole, y bueno, esperemos 8 meses el reconocimiento, una asociación comunitaria indígena. Mañana vamos a estar en personía jurídica, vamos a ver los papeles, pero nosotros no podemos taparnos la boca por una bolsita de mercadería de 3-4 artículos. Nosotros queremos pelear por un proyecto grande para las comunidades, porque toda parte de las comunidades no tenemos ningún proyecto y hay mucha plata que están bajando la idea. Tenemos una audiencia con el señor gobernador para el martes y ahí hablemos con él. Nosotros lo que reclamamos, y el puntual es un reconocimiento a la asociación comunitaria 19 de abril de acá en Resistencia, y el convenio que hemos, o sea, ellos firmaron cuando asumieron, ellos firmaron un convenio a través de 2.600 pesos para los hermanos que están viviendo una vida miseria. Nosotros tenemos una familia por lo que le acompaña a la asociación, y eso lo cumplieron ellos. Bien, así escuchábamos la palabra de Luis Ángel Sarabia, él es del barrio Timbó, Él es oriundo de Pampa del Indio. También hablábamos con Juan Carlos Núñez, que él es el presidente de esta asociación, y él nos decía fuera de micrófono que ellos en octubre del 2007 empezaron a iniciar los trámites de personería jurídica. Ellos presentaron todos los papeles correspondientes. Lo que hizo personería jurídica fue elevar al IDAS, digamos, para que el IDAS dé el visto bueno o avale como asociación indígena, y esto es lo que a ellos los enoja, que desde diciembre del 2007 hasta la fecha el IDAS no les dio respuesta sobre esta situación. Vamos a escuchar a Carlos Núñez, que nos decía lo siguiente. El punto principal es eso, el tema del reconocimiento de la asociación, que yo te hacía hincapié eso, y que en diciembre ingresó para que el IDAS avale solamente que son indígenas nosotros, y que quiere de vuelta a la asociación jurídica para que siga su curso, ¿entendés? Necesitamos esta pequeña briga, por eso estamos trabajando a nivel nacional con un convenio con movimientos sociales a nivel nacional, tema de algunos programas nacionales. Bueno, pero nos está perjudicando eso, ¿entendés? Lo único, o sea, que se pida esta orden, que diga que no la avala, bueno, por lo menos, pero para que siga el trámite, ¿entendés? Nosotros respetamos como institución indígena, respetamos, pero tiene que expedirse, no puede pasar 8 meses y no se va a avanzar el expediente. Una nota no puede tardar 8 meses para que ya respondía, digamos, ¿sí? No queríamos llegar a esto, pero llegamos a que el acompañamiento de un letrado, ¿no? De una abogada, en este caso, formalmente charlamos, pero bueno, sin el acompañamiento de un letrado, nosotros se nos dijo muchas cosas, ¿no? Incluso se nos faltó respeto, señor Kío García, varias veces nos faltó respeto a nosotros, ¿entendés? ¿Sí? Y bueno, eso provocó la ira del grupo, digamos. Todo depende del IH ahora, todo depende si da curso o no da curso, si se pide o no se pide, qué sé yo. Pero depende de ello, y después, bueno, nos está perjudicando porque hay programas nacionales que queremos bajar y no podemos eso. Bien, y así escuchábamos a Carlos Núñez, quien nos daba su opinión, digamos, respecto a lo que ellos están padeciendo como asociación civil. Y bueno, esperemos que esto se resuelva, y bueno, es lo que quiere esta asociación, es trabajar para la comunidad. Entonces ellos piden que el IDACH avale su asociación, y bueno, no entendemos por ahí por qué se demora tanto este aval, digamos, así que esperemos que se solucione esta situación. Claro, justamente estábamos hablando fuera de micrófono, ¿no? Y planteábamos de que, bueno, por ejemplo, ¿no? Dar un ejemplo, un indígena estudiante, si quiere obtener beca por parte de Nación, lo que tiene que hacer el instituto es reconocer si es indígena o no. Confirma o que haya alguien que reconozca que es un indígena, y es lo mismo en la parte de las asociaciones. Para que se reconozca, lo que tiene que hacer el instituto es reconocer estas asociaciones. Y aparte también vale recordar de que Carlos Núñez un tiempo trabajó con el Instituto del Aborigen Chaqueño, son gente conocida, por eso no entendemos el porqué de tanto, digamos, burocracia, se quiere, por parte del Instituto del Aborigen Chaqueño en reconocer la asociación o la personería jurídica que tienen estos hermanos, que es la Asociación 19 de Abril de acá, de Resistencia. Bien, pasemos al primer tema musical de este programa, con la voz de nuestra gente, y saludamos a todos ustedes, hermanos, porque sabemos que nos escuchan. Vamos a escuchar al santiagueño Rally Barrio Nuevo con su tema El Activista. En escenarios sangrientos, ese soy yo. Soy el latido de la nodriza que mutilaron el vientre, soy su canción. ¿Cómo abrigarte, urbano changuito? Pon mi guitarra en tu fuego y date calor. Me voy camino de la esperanza con mi fusil. fósil remontado en el corazón. Queremos que las autoridades, una vez por todas, pongan la barba y remojo y sepan que esta organización, el Movimiento Campesino de Santiago del Estero, está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias para defender por nuestra familia y por nuestra tierra, que para nosotros la tierra es usted de quien la trabaja. La tierra. Soy campesino, lucha y trabajo, en la Simón hasta Chiapas retumba mi voz. Soy el Colima muerto en las islas, que tu memoria regresa en cada oración. Soy el costado rojo en tu calle, un activista sangrante de tierra y canción. Me voy camino de la esperanza, con mi fusil remontado en el corazón. Tocamos de Guasimán, de Compras Rúa, y con una vuelta de viaje a Rúa, con la imagen, seguimos más pura con la vieja chica. Nos complacemos en agradecer a las emisoras que integran la cadena de radios de la Red de Comunicación Indígena. A FM Norte de San Javier, provincia de Santa Fe, y FM Laguna Melincué de Melincué, provincia de Santa Fe. Saludamos a Cadena Sur y sus emisoras integradas por FM Cristal desde Villa Bertet, FM Espacio de Samuú, FM Agua Clara desde Charaday, FM La Oma desde San Bernardo y Canal 25 de La Clotilde. 5 medios para el sur chaqueño. Gracias por ponernos al aire. Bien, después de haber compartido el tema musical, vamos a seguir con las informaciones que tenemos acá en la mesa de trabajo. Vamos a la provincia de Santa Fe. Dado de que hay una buena noticia para nuestro corresponsal Bernardo Sarabia, a quien nos llena mucho de orgullo de que fue, digamos, convocado para capacitar a jóvenes indígenas de allí, de Rosario, dar una capacitación con el tema del manejo de la PC, de la computadora. Esto fue salido, digamos, por la tecnología de información a la comunidad, para, digamos, la comunidad toba, más que nada, de la Argentina, que es un programa de Naciones Unidas. Así que vamos a escuchar a nuestro corresponsal, Bernardo Sarabia. El acompañamiento de los dirigentes del establecimiento escolar, más especialmente el Consejo de Idioma y Cultura, juntamente el acompañamiento de los maestros bilingües de la Escuela 1333 de la Aikitrak. Este es un proyecto que fue a través de un equipo realizado en Buenos Aires, que han presentado ante el programa Naciones Unidas para el Desarrollo de Comunidades Indígenas TIC. Y bueno, con este proyecto así fui seleccionado como capacitador para capacitar más de 34 alumnos que van a ser capacitados de manejar computadoras y vía internet. A través de este proyecto, bueno, los jóvenes van a ser desarrollados, que aprendan a armar un propio blog para las comunidades todas acá en Rosario. Este es un logro a todo pulmón como jóvenes indígenas de Argentina, ¿no? Como integrante del pueblo toba, del pueblo Jom, ¿no? Hoy estamos demostrando a la sociedad, en los locales, en los nacionales y también en América Latina y el mundo, ¿no? En este establecimiento yo creo que es un buen privilegio de recibir este proyecto como un proyecto nacional que está trabajando en La Plata, aquí en Rosario. Y nosotros el sábado estuvimos ya junto con los 34 jóvenes, más allá que no estuvieron la totalidad, pero por razones de trabajo, los jóvenes que están trabajando en distintos movimientos, y bueno, ya están notificados que están en los 34, ya están asegurados que salieron en la lista, en la selección de la escuela 1333 en el primer año, jóvenes de la escuela 1333 y el segundo año también de la escuela secundaria nocturna y mañana, ¿no? Porque son jóvenes que están en la misma comunidad y empezamos a ver que es difícil sacar a los jóvenes indígenas afuera de nuestra comunidad porque ahí no podemos encontrar un desarrollo. Cuando se saca a un niño indígena o jóvenes indígenas del lugar, ahí se desanima el aliento de aprender algunas cosas. Cuando empezamos a arrancar a partir ya en el trabajo oficial de capacitar a los jóvenes, el 2 de agosto vamos a seleccionar también como capacitador. ¿Quién tiene conocimientos de computadoras? ¿Quién ha tenido ya el manejo de trabajarlos? Vamos a seleccionar desde donde hay, vamos a trabajar por grupos. Para nosotros aquí en Argentina es sumamente muy importante que por primera vez en Argentina trabajarían en tres lugares, en Buenos Aires, en Santa Fe y en Chaco. Ojalá que en el transcurso del año vayan sumando más capacitadores indígenas en otras provincias donde pueden capacitar sus propios hermanos indígenas en lo que es la capacitación, en lo que es tecnológico y comunicación. Mi agradecimiento es siempre a disposición en lo que lo puedo servir para poder estar en contacto. Bien, y así escuchamos a nuestro corresponsal de allí de Santa Fe, al señor Bernardo Sarabia, quien felicitamos, digamos, por este nuevo emprendimiento que él tiene como capacitador allí, a los chicos de la comunidad, digamos, que él va a estar capacitando en el manejo de lo que es la PC. Sí, así es. Así que bien por nuestro corresponsal Bernardo Sarabia, alias El Toba, así que muchas felicitaciones. Bien, vamos a pasar con el tema de las tierras de acá de la provincia del Chaco. Vamos a escuchar a Raúl Vallejo y agradecemos a Brian Pellegrini del Chaco Día por Día por, digamos, enviarnos las informaciones cada tanto. Así que muchísimas gracias a ellos, tanto a otros colegas de Chaco Día por Día. Vamos a escuchar a Raúl Vallejo, a quien, bueno, decíamos anteriormente, dado que hay informaciones o hay novedades con respecto al tema de las denuncias, de las 200 denuncias que se hicieron en el año 2006 y ahí en el 2005, si no mal recuerdo, con respecto a las malas, digamos, entregas, y se quiere, de las tierras fiscales. Así que vamos a escuchar a Raúl Vallejo. Hoy se presenta a través del Tribunal de Cuentas un informe ampliatorio de los anteriores elaborado por este mismo organismo, por la Fiscalía de Estado y la Fiscalía de Investigación Administrativa. Consta de más de 200 hojas, donde se ratifica y se profundiza las conclusiones que los anteriores habían concluido, habían llevado adelante en su momento, ¿no es cierto? La ratificación de que acá ha habido un gran negocio en la administración de tierras fiscales en la provincia del Chaco. Se estima entre 1.200.000 y 1.500.000 de hectáreas adjudicadas de manera irregular, con hechos sorprendentes donde están implicados funcionarios del gobierno anterior, incluso algunos del gobierno actual. La jueza va a tener que actuar en consecuencia de acuerdo a estos informes que aparecen en esta elaboración. Además de esto, se recomienda en todos los casos la nulidad de las adjudicaciones, lo que conllevaría a la recuperación de todas estas tierras para el Estado provincial sin indemnización a los que fueron beneficiarios con estos procedimientos irregulares. Lo que se ha venido denunciando durante tanto tiempo no es solamente un negocio inmobiliario. Acá no es solamente 1.500.000 de hectáreas que se adjudicaron de manera irregular, sino que estamos hablando de un desmonte de más de 800.000 hectáreas, estamos hablando de un desplazamiento de comunidades de criollos hacia la periferia de la ciudad, y estamos hablando también de las consecuencias trágicas sobre las comunidades aborígenes como consecuencia del desmonte. O sea, no es un tema menor, es un tema que marca un antecedente a nivel nacional de enorme relevancia, ¿no? Bien, así escuchamos a Raúl Vallejo, El informe por parte de John Paris fue elevado, como bien decía Raúl Vallejo, al Tribunal de Cuenta. Esta mala adjudicación de las tierras fiscales que desde ya hace mucho tiempo vienen reclamando los sectores sociales, más que nada campesinos e indígenas, que son los que pagan el plato roto, lamentablemente. Así que esperemos de que se resuelva esta situación de las tierras fiscales, que van 800.000 hectáreas que fueron mal adjudicadas por parte del gobierno. El que está más perjudicado en este ámbito de tierra es el ex gobernador, el señor Nikic. Así que vamos a ver qué es lo que va a pasar en el transcurso de la semana que viene, porque falta mucho que recabar en cuanto al tema de las tierras, porque es un tema ya bastante viejo y aún no se ha resuelto en nada. Está bien, se va a pasar en el Tribunal de Cuenta, pero ahora, ¿qué es lo que va a pasar después de estas instancias? Esperemos que sean positivas. Creo yo de que todos los sectores sociales, eso es lo que esperan y esperamos que se resuelva este tema de las tierras fiscales. Bueno, gente, y así cerramos esta primera media hora de este programa con la voz de nuestra gente. Los invitamos a compartir una pequeña pausa y nos encontramos en un ratito. Como que soy tu pise. Bueno, gente, vamos a empezar esta segunda media hora de este programa con la voz de nuestra gente. Tenemos información de acá, de la provincia del Chaco. Se va a realizar el primer festival de cine de los pueblos indígenas. Sí, así es. Vamos a compartir el testimonio de Marcelo Pérez, que él está a cargo de CEAS, Departamento de Cine y Espacio Audiovisual. Recordemos que hubo una conferencia de prensa el martes, el lunes, se estuvo desarrollando la conferencia de prensa por parte del Departamento de Cine y Espacio Audiovisual, por parte de Marcelo Pérez, que es uno de los que está coordinando en cuanto a este primer festival de cine de pueblos originarios acá en la provincia del Chaco. Va a ser la primera vez que se hace estas actividades de esta magnitud. Vamos a recordar que se van a estar proyectando cines que tiene que ver sobre la temática indígena acá en la provincia, en los distintos puntos de la provincia donde habitan comunidades originarias, así que se va a estar desarrollando a partir del día 5 hasta el 9 de agosto, sería el próximo mes. Así que vamos a escuchar lo que decía Marcelo Pérez. El primer festival de cine de los pueblos indígenas en el Chaco es una iniciativa que venimos manejando dentro de nuestros objetivos como Departamento de Cine y Espacio Audiovisual de la Subsecretaría. Específicamente esta promoción del lenguaje audiovisual dirigido a las comunidades indígenas de la provincia. Queremos establecer, digamos, de que no es, digamos, es una cuestión de una política de promoción del lenguaje, pero aparte es una cuestión que hemos visto, digamos, se han acercado inquietudes de distintos, sobre todo gente joven, digamos, de distintas comunidades indígenas de nuestra provincia, en las cuales están con intenciones de apropiarse del lenguaje audiovisual para su uso en las comunidades, digamos, ¿no? Vamos a proyectar películas de cine indígena de toda Latinoamérica, para lo cual se ha hecho una convocatoria amplia, digamos, y una instancia sumamente importante de capacitación. Esta capacitación va a estar a cargo de un cineasta indígena boliviano, que la República de Bolivia tiene una amplia experiencia, digamos, en cuanto al desarrollo del cine indígena, a su lenguaje propio. Entonces hemos convocado a un cineasta indígena boliviano que se va a hacer 3 días de capacitación, la estamos haciendo en Villa Río Bermejito, y en la cual van a participar 25 jóvenes de distintas etnias, con la intención de acercar el universo audiovisual de los pueblos indígenas latinoamericanos a la sociedad de resistencia. Voy a leer algunos de los objetivos de este primer festival de cine de los pueblos indígenas: fortalecer los lazos culturales entre las provincias del litoral del norte argentino, fomentar el valor de las culturas originarias y el respeto hacia ellas, aportar a una amplia divulgación sobre las realidades indígenas de Latinoamérica, promover el acceso al uso de medios audiovisuales por parte de las comunidades Qom, Wichí y Mocoví de la provincia del Chaco y de la región. Así es, y en esta presente edición de este, digamos, festival de cine para, digamos, las comunidades originarias, o más que nada cines de los pueblos originarios, se llevará móviles, como bien decía anteriormente, películas hechas por indígenas o con temáticas indígenas a la mayor cantidad posible de comunidades de los pueblos originarios del territorio provincial. Y vale recordar que también va a estar representantes del cine indígena boliviano, país que tiene una amplia experiencia en este campo y que podrá iniciar a las comunidades del Chaco en la realización audiovisual. Así que también, más allá de hacer un recorrido, digamos, estar difundiendo o proyectando más que nada cines que tiene que ver con las comunidades originarias, se va a estar dando talleres de capacitación dirigido a jóvenes de las tres etnias que están comenzando a elaborar ideas con intenciones de realizarla, digamos, fílmicamente. En esta capacitación pretende fortalecer las prácticas comunicacionales que se vienen desarrollando entre las comunidades originarias. Así que es una muy buena instancia, como bien decía Leco Zamora, a quienes vamos a escucharlo. Creemos que de esa manera, en este primer festival, se va a llegar a muchas comunidades. Ojalá pudiéramos llegar a otros lugares. Este instrumento para nosotros en Argentina es muy importante, porque en otros países se ha realizado y hay cineastas muy conocidos y muy respetados, ¿no? En Venezuela, en Bolivia, en Guatemala, en México, en Estados Unidos, están un poco más desarrollados. Y creo que esta iniciativa nos va a abrir ese camino. Y ya con unos cursos que se dictó, hubo mucho interés de parte de los jóvenes, sobre todo. Tengo entendido que va a venir Sangines. Sangines es un productor, director mítico dentro de los pueblos indígenas, ¿no? Con la película Sangre de Cóndor de hace más de 30 años, denunció lo que estaba ocurriendo de parte de un proyecto, entre comillas, norteamericano, de cómo hacer que no sigan naciendo más niños, ¿no?, indígenas. Y eso fue muy duro para esa época. Entonces aquí hay muchas cosas que denunciar, que mostrar. Y también la otra parte, dar a conocer nuestros valores culturales. Eso es lo que hace falta, ¿no? Entonces esperamos que los jóvenes, sobre todo, tomen de verdad este instrumento y dé a conocer, para eliminar la ignorancia que hay sobre nosotros. Bien, así escuchamos a Leco Zamora, de la organización Napalpí, de allí de Colonia Aborigen, quien también está, digamos, colaborando con respecto al tema de la parte logística de este primer cine indígena, de las proyecciones de cine de las poblaciones originarias que tienen que ver con la temática. Y así que vamos a seguir escuchando los testimonios. En este caso vamos a escuchar a Juan Chico, que es uno de los que va a estar presentando el libro hoy, más que nada a las 19:30 se va a estar presentando el libro que tiene que ver con la masacre en Napalpí. Para nosotros esto es muy importante, uno, como decía Leco recién, en el sentido de que es una herramienta que se le está acercando a las comunidades indígenas, y en segundo lugar es algo único, es la primera vez, y es bueno en el sentido de que nosotros siempre decimos como indígenas que en este tiempo se está como perdiendo un poco el hablar de nuestros temas, principalmente en los barrios aquí de la ciudad, zonas urbanas. A veces ya nuestros viejos están muy, muy alejados de los jóvenes, mejor dicho, los jóvenes se alejan de los viejos, y muchas veces los jóvenes o los niños conocen ya de sí por la televisión o por internet, así que acercarle este tipo de herramienta y poder llegar a ellos, para nosotros como jóvenes es muy importante. Uno, porque va a romper, yo hace poco hablaba con gente joven y estaba muy contento porque quiere saber y conocer más acerca de nosotros, no solo de acá a nivel local, sino también de afuera, que es uno de los principales objetivos. Y como indígena es muy importante esta iniciativa. Bien, así escuchamos a Juan Chico, quien, bueno, va a estar presentando su libro. Hay que recordar de que Juan es de la comunidad Toba, ha escrito un libro, Las Voces de la Sangre, si se quiere. Se va a estar presentando este libro conjuntamente con Mario Fernández, y también Orlando Sánchez va a estar presentando su libro que tiene que ver con esta masacre Napalpí, que en minuto vamos a estar tocando sobre esta temática de la masacre de aquel 19 de julio de 1924. Bueno, gente, ahora los invito a compartir el segundo tema musical de este programa. Vamos a escuchar al coro Toba Chelalapí, al señor Gregorio II, quien va a cantar este tema musical que se llama Cuervo Blanco. Thank you. 1895, la superficie sembrada de algodón en el Chaco era de solo 100 hectáreas, pero el precio internacional ascendía y los campos del norte comenzaron a inundarse de capullos blancos, donde trabajaban jornadas eternas miles de hombres de piel oscura. En 1923, los sembradíos chaqueños de algodón ya alcanzaban las 50.000 hectáreas, pero también debían multiplicarse los brazos que recogían el oro blanco. El 12 de octubre de 1922, el radical Marcelo T. de Alvear había reemplazado en la presidencia a Hipólito Yrigoyen y el territorio nacional del Chaco ya se perfilaba como el primer productor nacional de algodón. Pero en julio de 1924, los pobladores originarios Tobas y Mocoví de la reducción aborigen de Napalpí, a 120 kilómetros de Resistencia, se declararon en huelga. Denunciaban los maltratos, la explotación de los terratenientes. Los ingenios de Salta y Jujuy ofrecieron mejor paga. Hacia allá intentaron ir los pobladores, pero el gobernador Centeno prohibió a los indígenas abandonar el Chaco. El indio no podía trabajar su propia tierra. Su única alternativa era seguir cosechando como esclavo, pero igual se resistía. El 18 de julio, y con la excusa de un supuesto malón indígena, Centeno dio la orden. A la mañana del 19 de julio, 130 policías y algunos civiles partieron desde la localidad de Quitilipi hasta Napalpí. Después de 45 minutos de disparar los Winchester y Mauser a todo lo que se movía, hubo silencio y humareda de los fusiles. Los heridos, fueran hombres, mujeres o niños, fueron asesinados a machetazos. El periódico Heraldo del Norte recordó a finales de la década del 20 el hecho como a las 9 y sin que los inocentes indígenas hicieran un solo disparo. Hicieron repetidas descargas cerradas y enseguida, en medio del pánico de los indios, más mujeres y niños que hombres, atacaron. Se produjo entonces la más cobarde y feroz carnicería, degollando a los heridos sin respetar sexo ni edad. En el libro Napalpí, la herida abierta, el periodista Vidal Mario detalla: el ataque terminó en una matanza, en la más horrenda masacre que recuerda la historia de las culturas indígenas en el presente siglo. Los atacantes solo cesaron de disparar cuando advirtieron que en los toldos no quedaba un indio que no estuviera muerto o herido. Los heridos fueron degollados, algunos colgados. Entre hombres, mujeres y niños, fueron muertos alrededor de 200 aborígenes, algunos campesinos blancos que también se habían plegado al movimiento huelguista. Napalpí no fue una matanza aislada, sino una práctica recurrente del poder político y los terratenientes. Con la mano de obra policial o militar, para privar a los pobladores originarios de su forma ancestral de vida e introducirlo por la fuerza al sistema de producción. La masacre de Napalpí. El 19 de julio de 1924, unos 80 hombres de la policía del Chaco atacaron la reducción del Napalpí, asesinando a unos 200 indios, entre hombres, mujeres y niños. Los indios en huelga. Dice el historiador Alberto Luis Noulía: propagar jornales muy inferiores a los del resto del país, los indios se negaban a levantar el algodón. Entonces, el gobernador Centeno ordenó que los pobladores aborígenes no pudieran salir del territorio para obligarlos a trabajar en el suelo chaqueño al jornal que fijaran los terratenientes. Dice el cacique Com, Esteban Moreno: en aquel tiempo, el año 24, hubo esa desgracia. En las tolderías aparecieron soldados infantería, aparecieron aviones, un solo avión dice que apareció, y es el que ametrallaban a la gente lo que habían ahí. Empezaron a tirar a los montes donde había aborígenes y cayeron algunos blancos también. Una historia que no se quiere contar. Siguen esa cosa como que no hay nada, tapadito. Para esa historia del indio, que es muy triste, no hay espacio. Pero para la historia de otros sí tiene espacio. Eso no aparece. Nuestra historia, nuestra lengua, todo esto pareciera que se va perdiendo. Pero en aquel tiempo nadie hablaba de lo viejo nuestro porque no entendían palabras. Pero ahora nosotros que hablamos, recién aparecemos acá. Para decir que no es una lucha. Porque nos damos cuenta que de ningún soldado se ha herido. Cosa que los muertos murieron todos masacres. Pero los soldados no hubo ni un herido. Dice el diario de sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, del año 1924. El ataque terminó en una matanza, en la más horrenda masacre. Los atacantes solo cesaron de disparar cuando advirtieron que en los toldos no quedaba un indio que no estuviera muerto o herido. Y a los heridos se los degolló. Entre hombres, mujeres y niños fueron muertos alrededor de 200 aborígenes y algunos campesinos blancos que también se habían plegado al movimiento huelguista. Desde un aeroplano, mediante la utilización de alguna sustancia química, se incendió la toldería donde habitaban los rebeldes. Se dispararon más de 5.000 tiros y la orgía de sangre incluyó la extracción de testículos, penes y orejas de los muertos. Esos tristes trofeos fueron exhibidos luego haciendo alarde de guapesa en la comisaría de Quitilipi. Algunos muertos fueron enterrados en fosas comunes, otros fueron quemados. Pero nos dimos cuenta de que hay una matanza. Ahí es exactamente ese, por eso le dicen Colonia La Matanza. Dice que murieron aborígenes, pero como no sabe contar, pero vio la cantidad. Murieron todas y los mucubí. La masacre no se cuenta. Nadie fue sancionado. El crimen permanece impune. Quisiera que esto se vuelva a rescatar para que las comunidades vayan sabiendo cómo sucedió en aquel tiempo. Y se podría poner también esa historia en los libros para que esto también que se vaya conociendo en aquel tiempo y hoy lo que viene. Dijo el corresponsal del diario La Razón. Muchas hectáreas de tierra flor están en poder de los pobres indios. Quitarles esas tierras, esa es la ilusión que muchos desean en secreto. ¿Por qué lo mataron? Dice que decían ellos, porque se negaban a cosechar. Es triste, pero es bueno recordar. La gente, más allá de lo que están escuchando o viendo, no ve nada. Ni escuchan, ni se recuerdan. Palabras inteligentes, palabras que caminan con mucho cuidado, a esa persona se le puede poner un espacio y hablar sobre esta historia de nuestro mundo. Hasta aquí compartimos Palabras que Caminan. Bueno, y así escuchábamos este micro sobre la masacre de Napalpí, realmente una historia muy triste, digamos, algo muy doloroso escucharlo, lo que pasó ese año de 1924 con la comunidad aborigen, y ya se cumplieron 84 años de lo que pasó, y bueno, tenemos una información con el doctor Julio García. Sí, así es. Vamos a escuchar a Julio García, quien estuvimos dialogando con respecto al tema de la masacre en Napalpí. ¿Cómo está la causa hoy, esta masacre que ha pasado acá en nuestra provincia? Básicamente la causa está planteada contra el Estado Nacional y se acaba de expedir el juez federal ordenando la remisión de una vista al defensor del pueblo para relacionar los procesos actuales en los que se encuentran los pueblos indígenas con esa masacre en Napalpí. Se pidió la intervención del defensor del pueblo en esta causa. Esto lo había planteado el doctor Carlos Díaz ya en su momento al interponer la demanda. Se ha presentado lo que se denomina proyecto de oficio y tiene que tramitarse en la ciudad de Buenos Aires. Hay dos cuestiones ahí, Mónica y audiencia, fundamentales con esta cuestión. Uno es, el Estado tiene que generar un proceso de reparación. Y el tema de reparación es, básicamente, hacer memoria, asumir la masacre, que digamos en términos de los papeles está negada, asumir la masacre en La Palmita, empezar a reparar eso. La reparación no solo depende del Poder Judicial, sino también de todo el Estado en su conjunto. Cuando digo todo el Estado en su conjunto es Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial. Y porque el dedo acusador apunta hacia el propio Estado, las responsabilidades no han sido... es del propio Estado, digo, no han sido fuerzas civiles, el contexto, digamos. ¿Y ahora la sociedad en general toma conciencia con respecto a los temas indígenas y más precisamente este tema de la masacre en Apalpí? Mirá, Mónica, hace 10 años, que más o menos, hace 12 años, estos temas no se hablaban. Digamos, nosotros como sociedad, como sociedad Dokshi, como dirían, Sihuele o Winca o lo que quieran, venimos evolucionando en la construcción de la memoria colectiva. En el tema indígena también se encuentra, no se encuentra exento de ello, digo. Entonces a mí me parece que es un proceso, y la sociedad lo va a tener que ir asumiendo de a poco en la medida que los indígenas están cada vez más presentes. Bien, así escuchábamos a Julio García comentándonos acerca de las instancias judiciales que se están haciendo con el tema de la masacre Napalpí. Vale recordar que desde el miércoles pasado comenzaron las actividades por la semana de la conmemoración de la masacre de Napalpí y el día de la reafirmación de los derechos de los pueblos originarios que impulsan la Subsecretaría de Cultura y la Subsecretaría de Educación, el Ministerio de Gobierno y el Instituto del Aborigen Chaqueño en coordinación con los municipios de Machagay y Quitilipi. Allí se va a estar desarrollando muchas actividades con respecto al tema de la masacre Napalpí y recordar de que se va a estar presentando libros a referencia de esta masacre por parte de Juan Chico y también Mario Fernández y Orlando Sánchez. Bien, gente, se nos ha terminado el tiempo, digamos, se nos terminó esta hora de programa con la voz de nuestra gente. De mi parte yo me despido y bueno, nos vemos la semana que viene. Así es, y agradecerle a nuestro operador Jorge Fría, muchísimas gracias por haber estado allí y a los distintos operadores de las distintas radios que emiten nuestro programa con la voz de nuestra gente. Recordar que nuestras raíces se hunden en lo más profundo de la historia. Somos la continuación de los primeros hijos de esta tierra americana. Muchísimas gracias y hasta el próximo encuentro. Fue un programa de la Red de Comunicación Indígena. Un espacio impulsado por INCUPO, ENDEPA, JUM, instituciones y organizaciones indígenas de nuestra región.